Hola, ¿qué tal? Les saluda desde Monteverde Cristian Rodríguez y Gaby Coto. Esto es Radio Zona Alta. Radio Zona Alta es un proyecto muy joven que nació con la idea de unir a las comunidades de la cordillera de Tilarán. La radio se enfoca en darle a la comunidad un medio para la comunicación, informando y promoviendo las distintas actividades locales, con transmisiones, programas, notas informativas de interés comunal y cultural. En la zona de Monteverde existía una gran deficiencia en comunicación local, por lo que la radio ha logrado poco a poco llenar ese vacío. Radio Zona Alta Monteverde transmite en vivo las 24 horas desde nuestro sitio web radiozonaalta.com y a través de nuestras aplicaciones exclusivas para móviles, iOS y Android. Nos pueden contactar al correo electrónico info@radiozonaalta.com o al teléfono 8998-1098. Se despiden Cristian Rodríguez y Gaby Coto desde Radio Zona Alta Monteverde, la radio turismo de Costa Rica. Radio Zona Alta.